Doctor José David, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos sus oyentes. Después de la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, ¿qué viene en las relaciones entre el Congreso y el presidente de la República? Se habla mucho de una recomposición de fuerzas, de un nuevo gabinete. Hay partidos que están pidiendo carteras. ¿Usted qué piensa de lo que está ocurriendo? Mire, lo que está pasando es una reorganización de las relaciones entre el Congreso y el Senado. Nosotros, entre otros partidos, tenemos que analizar seriamente nuestra relación con él en el tema de proyectos de ley. Lo que pasó con la reforma política fue algo muy grave para el país. Y en ese sentido, los partidos políticos van a estudiar los proyectos de origen del Ejecutivo y se van a reacomodar las fuerzas al interior del Congreso. El Partido Conservador, por ejemplo, está pidiendo la salida de la ministra de Salud, la ministra de Educación. ¿Usted qué piensa con respecto a esos cambios burocráticos que están pidiendo algunas colectividades? Mire, Jorge, lo primero que hay que hacer es que si estamos hablando al interior del Congreso, de la autonomía del Congreso, también haya una autonomía por parte del Ejecutivo. Los partidos políticos no podemos hablar de cambios en el gabinete, porque el único responsable de ese tema específico es el señor presidente. Si él lo llama a uno o le pregunta a un partido específicamente qué piensa sobre un ministro, pues uno da su opinión. Pero los partidos políticos no estamos para pedir cambios y tener responsabilidad en el tema del gabinete ministerial. ¿Usted cómo califica la gestión de la ministra de Salud de manera particular? Muy mala. Y yo creo que la ministra de Educación también cumplió su ciclo. Pero no voy a entrar a hablar de nombres ni si la decisión es si deben salir o no. Tú me estás preguntando cuál es mi opinión como congresista. Yo creo que hay algunos ministros que ya cumplieron su ciclo y que no están dando los resultados esperados. Por lo tanto, el presidente me imagino que está pensando en algunas nuevas opciones. Óigame, con el humor o la picardía que lo caracteriza, Roy Barreras dijo que algunos ministros tenían que abandonar sus botas Louis Vuitton y ponerse las pantaneras para recorrer el país. ¿Usted está de acuerdo con esa apreciación? ¿Hay ministros que no se le miden a la provincia, que no van a las regiones, que no se embarran con la gente, están como que muy aislados? Yo creo que esa es parte de la crítica que se le hace a los ministros. Cuando el presidente del Congreso, el doctor Roy Barrera, hizo esas afirmaciones, las hizo en dirección de partido, él es compañero mío de la dirección de partido. Y esa opinión salió del interior del partido de la UN, de la dirección, concretamente. Nosotros creemos que hay ministros que ya tienen que acercarse más a las comunidades. El anterior ministro de Transporte era una persona insoportable, caprichosa. El Ministerio de Educación debe ser un ministerio que se acerque a los profesores, que se acerque a las instituciones. Ya ese manejo por parte de los ministros desde Bogotá y de la capital, eso está mandado a reevaluar. Por lo tanto, esa expresión del doctor Roy Barrera es una expresión que tiene mucha ascendencia en el Congreso. Senador José David Miname, en esta legislatura que acaba de comenzar, hay dos propuestas del gobierno, o dos temas, que tienen que ver, el uno con la reforma tributaria y el otro con la reforma pensional. ¿Usted cree que el gobierno se atreverá a presentar esos proyectos en esta legislatura luego del fracaso de la reforma a la justicia? Mire, yo no creo que se atreva. Él debe presentar esos proyectos. Lo que pasa es que lo que sí no le vamos a aceptar al gobierno nacional es que los proyectos los presente en el mes de octubre para que nos solicite un mensaje de urgencia al Congreso y entonces los proyectos no puedan ser estudiados de una manera adecuada. si el gobierno presenta esos proyectos en este mes de julio, máximo agosto, téngalo por seguro que el Congreso saca los proyectos adelante. Bien. Lo que no va a permitir al Congreso es que nos vuelvan a atropellar y presentar proyectos en el mes de octubre para que nada más tengamos 4 semanas para estudiar.